sales a bailar, mami Panchita. Tu sonrisa no es igual que las demás, mami Panchita, porque tú eres especial. Es la niña que canta en mi barrio, mami Panchita. Cuando habla sonríe despacio, no sabe decir mentiras. Si algún día la viera llorando, quién sabe lo que yo haría por volver la sonrisa a sus labios. Niña chiquita, mami Panchita, mami Panchita. Cuando sales a bailar, mami Panchita, eres como un vendaval, tan gordita y especial, mami Panchita, que la gente va detrás. Cuando sales a bailar, mami Panchita, eres como un vendaval. A bailar, mami.